La Transicionera. Transición en acción. Reportando. Órgano de difusión del Movimiento de Transición Colombia. Radio Pedagógica Popular, Soberana y Libre. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Para mí las cartas están en que el movimiento de transición sea capaz de escuchar, de comprender en profundidad y de incorporar esta visión ancestral, esta sabiduría, este mensaje que nos traen nuestros abuelos originarios, en donde principalmente nos muestran que como seres humanos somos parte de la naturaleza y todo lo que hagamos en contra de ella lo estamos haciendo en contra de nosotros mismos. ¡Ajo! Reciban todos ustedes un cordial saludo y bienvenidos a La Transicionera, espacio radial abierto para intercambiar ideas que ayuden a transformar este planeta en un mejor lugar para vivir. En esta serie de programas que hemos preparado para ustedes, queremos abordar muchísimos temas relacionados con la transición. Hablaremos de energías alternativas, agroecología, permacultura, salud, educación, economías emergentes, transformación interior y mucho, mucho más. En el programa de hoy vamos a indagar sobre los orígenes del movimiento de transición en Latinoamérica. Escucharemos diferentes voces en Chile, Brasil y México que nos contarán cómo nació y se ha desarrollado en estos países el movimiento de transición. Acompáñenos. Vengo de Chile. Y me imagino que en los otros países de Latinoamérica también debe haber tenido una dinámica similar este movimiento a Latinoamérica. Entonces, mi opción es que se ha dado de una forma muy orgánica y que también muchas veces lo que he escuchado en muchos espacios con transicioneros es que este movimiento y el formato al cual desde el cual nosotros lo conocimos, que viene de Europa, es un formato que requiere ser muy ajustado a nuestro contexto latinoamericano, ser latinizados. Y bueno, como se mueven las semillas a través del viento o a través de algunos animales, llegaron a América sin mucha planificación, sino que fueron estos chasquis, estos huerquienes, como se llama en la cultura mapuche, que son estas personas que tienen el rol de ir conectando mensajeros. Entonces, gente que conoció el movimiento en Europa y que vino a Latinoamérica y aquí fue dispersada. Isa Meneses, que es hoy la representante de Brasil en América Latina. Isa volvió de ahí, de Inglaterra, con una alegría muy grande porque el Brasil en este momento se tornó un punto de atracción para la transición. Fuerte las mujeres en la transición en Brasil y hasta hoy, ¿no? Interesantemente. Trujeron para San Pablo inicialmente y de ahí se inició un movimiento muy fuerte con encuentros, con entrenamientos y justo yo venía de Estados Unidos para iniciar movimientos de ecoaldeas aquí y me uní al team de entrenadoras que estaban se formando también para el team de transición y empezamos a dar entrenamientos, además de yo ya ter dado algunos entrenamientos en Estados Unidos, entonces que empecé acá. Muy interesante lo que está pasando en Brasil con el movimiento y muy interesante cómo empezó en Brasil, porque estamos en una región, digamos, yo estoy en el estado de São Paulo y el movimiento es muy fuerte en esta región. Y yo siento que se debe a muchos factores, pero principalmente por tener mucha gente con una abertura mental para la transformación, por ser un gran centro y un centro de también mucha polución. Ay, qué triste es el quererte, ay, qué triste es el amarte. Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte. Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte. Hasta la hora de mi muerte, hasta el día en que sucumba. Si hay amores en la tumba de amarte. Si hay amores en la tumba de amarte. Ódiame o quiéreme, por favor yo te lo pido, porque el odio hiere menos que el olvido. Porque el odio hiere menos que el olvido. Ay, la la la la la la la. Ay, la la la la la la la. Porque el odio hiere menos que tu olvido. Fue en 2008 cuando Robert Frey, un activista estadounidense muy reconocido en Ensenada, empezó a hablar del movimiento de transición. En Ensenada es en el norte del país, en México, y de hecho allá hay una iniciativa. Raúl Vélez fue el que fue a contactó a Robert Frey y fue que le llamó mucho la atención este movimiento, y entonces él viajó a Totnes y se estuvo entrevistando con Rob y estuvo haciendo como toda una investigación y viendo cómo funcionaba el movimiento, y de ahí fue que empezó a traerlo a México. A México creo que llegó con Raúl en 2010, y él después de México, en la iniciativa de Querétaro, que fue nuestra primera iniciativa de transición, viajó hacia Latinoamérica. Más o menos yo cuando entro a esta historia es conociéndolo, tomando un taller con él, y empezamos a hacer talleres juntos de permacultura y transición en el DF y después de transición como tal en la Ciudad de México. Cuando vine de Estados Unidos yo me involucré mucho personalmente con el movimiento de Ecoaldeas siempre. Y cuando salí de Estados Unidos fue justo en un momento que yo sentía que era el momento de venir para Brasil para me envolver más y vivir en una ecoaldea, hasta que vivo hasta hoy en una ecoaldea. Porque muchos países volvían a Bob Hopkins, volvían a la Transition Network con la idea de preguntar cómo hacemos, cómo empezamos. Y el Brasil era el único país en aquel momento, o quizá uno de los únicos, que volvía y decía, hicimos eso, empezamos aquí en esta comunidad y después el otro cambiamos esta estructura y hicimos de esta forma, porque para nosotros fuimos adaptando, porque esta es la forma brasileña, se va adaptando a las condiciones que tenemos. Entonces que se tornó un estudio de caso la transición en Brasil, y que este estudio de caso continúa a inspirar muchas iniciativas, y tuvimos en esos primeros años muchas iniciativas se iniciando. El movimiento de transición en Pucón, así como bajo la bandera de transición, hace, no sé, yo creo que son como hace 8 años, por decir. Mucha gente estuvo participando del sector público, del sector privado, empresarial, organizaciones locales, y fue un proceso muy lindo, y sigue con diferentes actividades, proyectos. Entonces, para mi visión, el movimiento de transición, el Pucón en transición, sigue muy vivo en este momento, con diferentes formas. Y algo que ha surgido con personas que estuvieron participando de Pucón en Transición, pero que hoy en día no tienen esa bandera. Es un movimiento que se llama Unidos por Pucón. Y Unidos por Pucón busca ser, busca levantar un candidato a alcalde de Pucón, en el fondo el gobierno local, concejales, y está teniendo toda la semana, viernes, sábado y domingo, entrevistas a diferentes, así como personas emblemáticas, bajo diferentes temas. Y hay ahí un panel de este movimiento, de esta agrupación, que los entrevista y van haciendo conversaciones y reflexiones. Querétaro hizo muchas cosas en relación a la transición, hizo una moneda comunitaria. Es algo muy interesante que me gustaría traer aquí, que más o menos cada iniciativa que se ha hecho ha ido a la par con un movimiento de moneda local. O algún movimiento de moneda local se junta con el movimiento de transición. De ahí, pues bueno, creo que vino Michoacán, vino San Miguel de Allende, está muy pegado a Querétaro. Después de crear todas estas iniciativas, digamos como que en el centro del país, se vuelven unas iniciativas súper fuertes. Bacalar lo fue en algún momento, porque dimos un entrenamiento también en 2016 en Bacalar. Y de ahí como que se disparan muchos grupos que siguen haciendo cultura de transición, no necesariamente desde la iniciativa del movimiento de transición, sino que siguen generando muchos proyectos que están relacionados con esta primer semilla de la iniciativa de transición. Las Ecoaldeas tiene esta necesidad de que son como pequeños laboratorios que trocan ideas con las ciudades, ¿no? Y cuando empezó el movimiento, todos nosotros nos dirigimos a los encuentros internacionales en Totnes, ¿no? Porque ya de pronto fue un llamado. Teu transeunte coração faz como un peixe no aquário, nada solitário na cidade desilusão. Procura un amor pelas ruas. Procura un amor pelas ruas transitadas. Não sou essa mulher que você procura. Não sou essa mulher que você procura. Quando pensares que sou eu, por favor, não me olhe. Así como abanico muy amplio, desde, no sé, desde arquitectura, urbanismo sustentable, hasta alimentación, reciclaje, interculturalidad. Entonces se está generando este espacio de conversación, de reflexión, de debate, para mí es muy fácil verlo como un legado del movimiento de Pucón en Transición. Entonces, de esa manera se está mostrando una forma de hacer un movimiento político realmente desde las bases, participativo, que en el fondo está tomando fuerza. Y tal como está ocurriendo en Pucón, yo creo que si es que esto logra así como simplemente sostenerse en el tiempo, ya puede ser una iniciativa que comience a influenciar en otras comunas del país, y así puede tener incidencia a una escala mayor. Por ejemplo, Michoacán, hubo una iniciativa de transición ahí que se hizo oficialmente, digamos, con entrenamiento y todo, pero al final esa iniciativa no está a cargo de nadie, pero ya son una amplia diversidad de proyectos que surgieron a partir de ese movimiento. Y lo más hermoso y curioso es que también, por ejemplo, en la iniciativa de Michoacán, asistieron gente de las comunidades que están trabajando, pues Michoacán tiene un ejemplo inspirador muy fuerte que es Cherán, que están trabajando en defensa de bosques, que están trabajando en ecología, que están trabajando ellos organizándose, ¿no? Tienen autonomía, o sea, no pertenecen a un gobierno, por ejemplo, y están bajo los usos y costumbres del pueblo. Con los yaquis, con los purépechas, con diferentes, justo también comunidades locales de la región e indígenas. Ahora, en Brasil, y creo que no sabría decir mucho de América Latina, pero siento también el propio movimiento, traje en este momento una conexión con la parte económica. La parte económica está siendo muy fuerte en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros es más fuerte que siempre lo fue, porque siempre lidiamos con las diferencias sociales muy grandes, ¿no? Entonces, que nuevas estructuras, nuevas formas, nuevos establecimientos, nuevas parcerías, nuevas relaciones están siendo criadas, ¿no? Nuevas economías. Y en este momento yo percibí que Brasil se engajó de manera muy fuerte con un movimiento nuevo de la transición, de las municipalidades en transición. Otra forma de mirar a esto. Reverdeciendo. Brota como sol naciente, desde la misma fuente, como el río que fluye y se diluye transparente. Boca para estar pendiente, con ojo despierto en la frente. Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente. Todo tiene un porqué, sí, todo tiene sus razones. Un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Reverdeciendo va, hey, yeah. Que reverdeciendo está, yeah. Va resurgiendo ya. Lo natural, lo original, lo esencial. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volver a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene. Sí, pienso que nosotros tenemos una gran, digamos, fuente de inspiración con estas comunidades de México que siguen luchando por los recursos, por las costumbres y por lo que es vital, lo que realmente es importante en esta vida, ¿no? Que es, al final, son nuestros bosques, es el agua, son los minerales. Entonces, eso creo que es lo que a mí me une particularmente, pero creo que también en varios niveles nos une a todos los que estamos en el movimiento. nos une, sí, estar en esta parte de las historias inspiradoras, de la transición, de las redes y demás, pero en lo más profundo creo que nos une un amor muy grande por la naturaleza y sus recursos. En México particularmente tenemos una historia, por ejemplo, en México siempre se, y todavía se usa, los trueques, los tequios, los intercambios, el ir y ayudar a la persona a construir su casa y te dan de comer mole, te dan de comer arroz, o sea, ese tipo de cosas creo que son las que tienen que resurgir ahora, y creo que en América Latina y en México hay muchos ejemplos de eso. Pienso que el presente que América Latina tiene para dar a todo el mundo, no solamente a Brasil, esta conexión que tiene a las culturas y las medicinas de la tierra, de la ancestralidad y el entrenamiento América Latina, y es el único país que incluye las medicinas tradicionales como algo importante dentro de la transición interior, que no considera solamente la psicología, el estudio de creencias, pero también todo el conocimiento de los ancestrales, ¿no? Creo que un elemento muy propio en Latinoamérica, que nos representa como región en el mundo, es lo vivo que está nuestro pueblo originario. Entonces, creo que ese elemento debiéramos rescatarlo y, de cierta manera, darle un enfoque a la transición con este conocimiento. Creo que esta latinización del movimiento de transición puede verse muy favorecida si es que comenzamos a acercarnos como movimiento a los pueblos originarios, a su forma de ver el mundo, a sus prácticas, a sus rituales, y de esa manera creo que podemos ir construyendo un movimiento mucho más pertinente a nuestra realidad, y también que pueda ser un aporte a lo que está ocurriendo en el movimiento al otro lado del charco, en Europa o en otros países que están fuera de Latinoamérica. Creo que el conocimiento, la sabiduría que aún existe en Latinoamérica puede ser de gran aporte para el movimiento en otros lugares. La transición era. Hoy escuchamos a Zaida Amaral, diseñadora de comunidades sustentables, facilitadora del programa de educación Gaia y entrenadora del Movimiento Internacional de Municipios en Transición en Brasil y Estados Unidos, quien vive y es una de las coordinadoras del ashram Espacio Flor das Águas. Simón Lalunate, un viajero empedernido en familia con la manada, quien es miembro del Nodo Chileno de Transición, activo en el Círculo de Educación de Casa Latina y cofundador del Movimiento Pucón en Transición. Y Anaí Martínez Encinas, quien es representante de Transition Network Hub México, fundadora de Red de Educación para la Vida y la Paz, enlazando proyectos que promueven la cultura de regeneración y la educación ambiental. Esta serie de podcast es una creación de La Transicionera, proyecto radial del movimiento Transición en Colombia, y se edita en el año 2021 por Casamaíz en Choachí, Cundinamarca, territorio sagrado muisca. Francisco Restrepo narra y es productor y editor general. Al habla, Camilo Bocio, que junto a Arturo Ruf Caballero realizamos las entrevistas del equipo editorial, quien completa a Alejandro Valentine. Con la colaboración esencial del Grupo Corazón de Transición en Colombia, conformado también por Denis Dueñas y Carlota Mayolo. Con la guía y colaboración de Leo Prieto y Felipe Torres de la Vox Populi Radio y la inspiración del compañero radial Javier Hernández. Todos los agradecimientos por su música a Tatiana Samper, Mucho Indio, Ava Rocha, Ajo Colectivo, Los Carcas, Con Héctor y Gaiteros de San Jacinto. Yo Soy Transición es una serie de podcast de 2 capítulos y está hecha en Colombia para compartir con el movimiento Transición de Latinoamérica y el mundo. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos.